esas fantasías que te contaba yo. Mil veces me has perdonado y te decía, mi amor, yo te juro que nunca, nunca volverá a pasar. La verdad es que todo ha cambiado, el tiempo ha pasado y he crecido yo. Te amaré, te amaré, te amaré. Te juro, vida, que estaré junto a ti para siempre. Y dice, na, na, na, na, na, na, na. Inocentemente creías todas las historias que decía yo. Tú inocentemente creías esas fantasías que te contaba yo. Mil veces me has perdonado y te decía, mi amor, yo te juro que nunca, nunca volverá a pasar. La verdad es que todo ha cambiado, el tiempo ha pasado y he crecido yo. Aquel amor que ayer no tenías, hoy lo tengo en mi vida y es solo para vos. Si me perdonas, te amaré, te amaré, te amaré. Si me das todo tu querer, yo seré un hombre fiel. Te amaré, te amaré, te amaré. Te juro, vida, que estaré junto a ti para siempre. Si me perdonas, te amaré, te amaré, te amaré. Si me das todo tu querer, yo seré.